El Papa Pío XI decía que la devoción al corazón de Jesús era la síntesis de toda la religión. Y Pío XII, Mauritius Aquas, dice que en el misterio del corazón de Jesús está como el resumen del misterio de la redención y de la encarnación. Por tanto, es natural, por el tema mismo, que tenemos que tratar hoy en esta sesión última antes del periodo de Navidad, que se presupongan, para que lo que yo diga hoy se entienda, tenemos que tener presente, como quien dice, recordar todo lo explicado en las fases anteriores. No lo vamos a hacer, pero vamos a recordarlo. Por eso comienzo por decirles que las doctrinas de la fe ortodoxa sobre el conocimiento de Cristo, especialmente sobre el conocimiento de Cristo en su entendimiento humano, en su conciencia humana, y sobre la voluntad humana de Cristo, que es, tiene la inclinación natural de la voluntad y tiene la inclinación electiva, el libre albedrío sobre todas las cosas contingentes a las que no está naturalmente ordenada, como la nuestra, que estamos tan naturalmente ordenados a desear nuestra felicidad y al mismo tiempo queremos una serie de bienes contingentes que hemos elegido en nuestro curso de nuestra vida con actos deliberando y eligiendo rectamente cuando oramos, elegimos bien o mal nosotros. Cristo no puede elegir mal, porque el poder elegir mal no es ningún signo de libre albedrío, sino de deficiencia de la voluntad. Pero en cambio puede elegir libremente. Pues el misterio del entendimiento humano de Cristo y de la voluntad humana de Cristo en su ser natural y en su voluntad deliberativa se presupone en todo el misterio que la Iglesia ha ido desarrollando a partir de la Sagrada Escritura y de la tradición, con el desarrollo dogmático y con el desarrollo tradicional, diríamos, en lenguaje del magisterio y de la liturgia, ha ido desarrollando, y que ha sido un desarrollo en que el progreso se ha manifestado especialísimamente a partir de la Edad Media y en la Edad Moderna. Es una cosa característica de la Iglesia en los tiempos modernos, el culto y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Este culto, que como digo está enraizado con toda la dogmática cristológica, en este desarrollo providencial que ha tenido en la Edad Moderna, no se hubiera dado en la forma en que se ha dado sin intervenciones misteriosas, carismáticas del Espíritu Santo en forma de don de profecía. En la Iglesia, como dice San Pablo, hay los apóstoles, que son, después de la muerte del último apóstol, sobreviven, diríamos, en su misión en el episcopado, y en el episcopado petrino, diríamos, del obispo de Roma, sucesor de Pedro. Y también hay profetas en la Iglesia, hay profetas. Y en la Iglesia hay doctores. Y en la Iglesia hay el que tiene el don de hacer milagros, taumaturgos. Y va nombrando una serie de ministerios y de dones que Dios da a la Iglesia en estas funciones. Acabamos de ver en Santa Teresa del Niño Jesús cómo la Iglesia ha declarado a algunos santos que han sido doctores. que Dios, el Espíritu Santo, les dio este carisma doctoral. La Iglesia, por ahora, nunca ha declarado que un santo fuese profeta. No hay declaración de profeta. Pero lo que hay, esto es evidente, hay reconocimiento en el magisterio de la Iglesia y en su magisterio ordinario, precisamente en su predicación pastoral ordinaria y en su plegaria litúrgica oficial. Hay reconocimiento y en los actos de canonización de santos, en lo que el Papa dice y en los documentos pontificios, precisamente sobre el corazón de Jesús, frecuentísimamente, hay reconocimiento de dones proféticos, de ejercicio de profecías por parte de algunos santos. El Señor reveló a Santa Margarita María de Alacoque y tal cosa. De modo que la Iglesia no ha dicho Santa Margarita María de Alacoque es profeta, como ha dicho, por ejemplo, San Pedro Canisio, que también dijo cosas muy importantes sobre el desarrollo del culto al corazón de Jesús, un precursor muy notable de las revelaciones de Paraclemonial. Pero así como San Pedro Canisio ha dicho el doctor de la Iglesia, no ha dicho Santa Margarita es profeta. Pero la Iglesia asume las profecías, las asume. No las declara, no define que un santo es profeta, ni da al hecho de que aquel santo ha sido inspirado por Dios el carácter de un hecho impuesto a la fe, como propuesto a la fe de los fieles. Pero lo asume. Esto no cabe duda. Y no solo lo asume, sino que desarrolla su dogmática y su magisterio sobre los contenidos del misterio salvífico, los desarrolla explícitamente, de acuerdo con contenidos que están escritos, en que un vidente dice que Dios le ha pedido tal cosa, por ejemplo. Un ejemplo muy grandioso es la consagración a fin del siglo XIX del universo entero al Sagrado Corazón de Jesús, que León XIII hizo porque una religiosa del Buen Pastor alemana, que estaba en un convento de Portugal, de Oporto, le escribió una carta como que estaba enferma. Entonces se escribía con un tintero y plumilla y todo eso. Estando enfermo no podía escribir con plumilla y escribió con lápiz. Es una carta escrita con lápiz, como la última parte del manuscrito de Santa Teresa del Niño Jesús. Está escrita con lápiz las últimas páginas del manuscrito C de la doctora de la Iglesia. Está escrita con lápiz. Pues una carta escrita con lápiz de una monja de Oporto al Papa León XIII le dice que Dios quiere que consagre el universo al corazón de Jesús. Y el Papa hizo una encíclica en que no citó que le había escrito una monja que además todavía vivía, ¿no? Pero que después ha sido beatificada. Y es un hecho que es así. Nadie lo ha negado nunca. Pero entonces se inspiró, hizo el acto de la encíclica Nunc Sacrum, porque le dijo una religiosa que Cristo lo pedía. Por tanto, hay profetismo en la Iglesia, hay revelaciones proféticas. Y la jerarquía eclesiástica las asume, no. No afirma que son profecías, podría hacerlo, yo creo que algún día, algún tiempo, a lo mejor lo hará, ¿no? No se declararon doctores hasta Bonifacio VIII, mientras que evidentemente pues los había desde los tiempos de los santos padres, evidentemente, ¿no? En el siglo, en el año 1300, se declararon doctores a San Agustín, San Jerónimo, San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio. Digo que hay profecía en la Iglesia, aunque no se declare, pero frecuentísimamente la Iglesia obra según lo profetizado a una religiosa. Por tanto, he comenzado diciendo que en la devoción al corazón de Jesús encontramos presupuesto y lo encontramos fundamentada en toda la dogmática cristológica. Pero, al mismo tiempo, digo, citando un texto del director general del apostolado de la oración, que es el general de la Compañía de Jesús, en 1950, el año santo de 1950, que decía, dando orientaciones al apostolado de la oración: por cierto, citado explícitamente en los documentos pontificios sobre la devoción al corazón de Jesús, por haber contribuido muchísimo a su desarrollo. Decía, una doctrina sobre el corazón de Jesús prescindiese totalmente, no quisiese tener nada que ver con las revelaciones de Paray-le-Monial, de Santa Margarita María de Alacoque, no sería la que la Iglesia tiene en su liturgia y expone en sus documentos. Es verdad, porque en las encíclicas sobre el Sagrado Corazón no hay una declaración de que Santa Margarita fue profeta. Lo que se dice es que el Señor le reveló que deseaba que se diese culto a su corazón y que la Iglesia pues instituyó la fiesta fundada en la revelación y en la tradición, pero haciendo lo que le decía Santa Margarita que había dicho el Señor. Y esto es así. La fiesta del Sagrado Corazón es el viernes siguiente a la octava de Corpus, según los pasajes de Santa Margarita que ustedes deben conocer, que dicen que el Señor quería que hubiese una fiesta el viernes de la octava de Corpus con carácter reparador y consolador por el desamor y las desatenciones que tienen tantas veces los fieles cristianos y los sacerdotes, más especialmente, duele más al Señor todavía, con su presencia en el sacramento de la Eucaristía. No, que el corazón, la fiesta del corazón de Jesús es un deseo de Cristo de que se consuele, se repare el dolor de su corazón por la falta de agradecimiento y de veneración a su presencia en la Iglesia, en la Eucaristía. Y esto va a estar con Jesús el viernes siguiente otra vez. La hora santa es hacer, cuando hacemos la hora santa, hacemos lo que no hicieron los apóstoles, ni siquiera los tres más amados, que se durmieron en Getsemaní y estaban haciendo compañía al Señor, y él decía, ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo. Pues esto es la hora santa, velar una hora con el Señor, hacerle la compañía que no le hicieron Pedro, Santiago y Juan. Por tanto, sin revelaciones, sin atención a las revelaciones de las que indudablemente brota el culto al corazón de Jesús en su forma actual, que es de solemnidad nada menos, desde Pío XI tiene un carácter litúrgico muy elevado y que se ha conservado después del concilio en esta forma, pues esta solemnidad del corazón de Jesús sería inexplicable, no se habría dado sin las revelaciones privadas, diríamos, proféticas de una santa salesa del siglo XVII. No obstante, es verdad que las revelaciones, la Iglesia de Cristo, edificada sobre los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del Apocalipsis de San Juan, edificada sobre los autores sagrados, inspirados y que han enseñado públicamente, han fundado la Iglesia, no cambia su un profeta que dijese al Papa, tienes que cambiar la enseñanza sobre que el matrimonio es un sacramento, ¿eh? O que es indisoluble, ¿eh? Tienes que cambiar la enseñanza, que el Señor quiere que desde ahora digas que no, que el la unión de los hombres y mujeres tiene que ser libre, ¿eh? ¿Me explico? Esto sería un falso profeta, ¿no? A la Iglesia jerárquica le ha de bastar que una cosa que le dicen que el Señor lo ha dicho sea contrario a algo que ha dicho un canon definitivo de un concilio ecuménico o una enseñanza escátera de un papa, para saber que aquello es un falso profeta y que viene de Satanás y no del Espíritu Santo. El contraste está en lo que la Iglesia recibió de los apóstoles, está en la tradición, está en su magisterio ordinario y están sus magisterios solemnes cuando define algo que se había resultado dudoso. ¿Me entienden? San Pablo dice, y esto vale para todos los tiempos, si un ángel del Señor os enseña lo contrario de lo que yo os he enseñado en nombre de Cristo, sea anatema. La supone que un ángel no dirá lo contrario que el apóstol, pero ya se entiende lo que quiere decir. Y si yo mismo os enseño lo contrario de lo que os he dicho, es decir, me pongo a hablar por mi cuenta, y lo que os he hablado como apóstol después lo desmiento, pues no sé, la Iglesia no admitirá nunca ninguna autenticidad de profecía que revise o añada o corrija a la revelación que recibió a través de los apóstoles y de Cristo y que se mantiene por asistencia del Espíritu Santo viva en la Iglesia y va desarrollándose y enriqueciéndose con una evolución progresiva. Dicho esto, por tanto, hay que reconocer que si no hubiese una conformidad entre las revelaciones de Santa Margarita y el dogma cristiano, el misterio revelado tal como tuvo que ser precisado en fórmulas dogmáticas, en concilios ecuménicos, no hubiera podido, ni siquiera hubieran beatificado a Santa Margarita María de la Coque porque no le hubiesen aprobado los escritos. ¿Me explico, no? Por tanto, es verdad que el fundamento del culto al corazón de Jesús está en la revelación pública y en lo oficialmente enseñado por la Iglesia. Pero también es verdad que ha intervenido en que se conociese esto y en este despliegue del doctrinal y espiritual del misterio de Cristo, ha intervenido el Espíritu Santo a través del carisma profético de muchos santos, desde Santa Gertrudis y Santa Brígida de Suecia y Santa Matilde y el magisterio carismático doctoral de San Pedro Canisio y de San Francisco de Sales, etcétera, ¿no? De San Juan Eudes y sobre todo de la salesa Santa Margarita de Alacoque. Bien, por tanto, estamos ante una devoción, un culto que nos sitúa en el centro del misterio de la redención y para entenderlo tenemos que pensar en síntesis todo lo revelado y todo lo definido, y al mismo tiempo la contemplación del corazón de Jesús nos ayuda a entender todo esto. Para admitir, según la Iglesia la propone, la devoción al corazón de Jesús, hay que tomarse en serio todo lo que se ha definido sobre Cristo, lo que se enseñó sobre Cristo y lo que se ha enseñado en el magisterio ordinario sobre Cristo. Y la crisis contemporánea tremenda de la devoción al corazón de Jesús, esencialmente, aunque puede haber personas que han oído tocar campanas, se las han creído un poquito, no les ha caído bien tal cosa, lo han oído predicar y no les ha gustado el sermón o cualquier cosa. Esto siempre pueden pasar cosas así, pero no hubieran producido una crisis tremenda en la educación de Jesús como ha habido en nuestro siglo. Unos retrocesos tremendos de prácticas. Han desaparecido prácticamente los primeros viernes de muchísimas iglesias y parroquiales y religiosas. No se comulga más los primeros viernes que otros días, siendo así que cuando había menos frecuente comunión diaria que ahora, los primeros viernes había algunas verdaderas comuniones generales en muchas parroquias. Cuando era rarísimo que los laicos en su vida común fuesen de comunión diaria, que era cosa de poca gente, la gente buena de la generación anterior a la mía, no comulgaban cada día, porque el director de la congregación mariana de Barcelona, Santo Padre Fiter, exhortaba a sus congregantes a comulgar los domingos y los primeros viernes, y el día de su onomástica, el día de su cumpleaños y alguna fiesta de familia. Y nadie se atrevía a más, porque la comunión diaria solo se atrevió a recomendarla San Pío X. Entendámonos, está recomendada en cartas de San Ignacio. San Francisco de Borja. Está recomendada en cartas de San Ignacio. Pero entendámonos, digámoslo, también lo sé directamente porque en los noviciados de las órdenes religiosas no se comulgaba cada día. Y no se permitía comulgar cada día. Santa Teresita tuvo la suerte que fue una temporada sacristana y tuvo un privilegio especial y lo deseaba, era anteriormente a lo de Pío X, Santa Teresita ya deseaba y obtuvo un poco por casualidad comulgar cada día por el oficio sacristana. Por tanto, reconozcamos eso. Y ahora prescindamos de si el no dejar comulgar cada día estaba bien hecho o mal hecho, porque no estaba dicho, hay documentos del siglo XVII que no se censura la comunión diaria, de Inocencio XI, pero tampoco se impone. Recomendarlo a todo el mundo como una cosa normal fue cosa de San Pío X. Supuesto eso, es muy natural que diga que la generación de mis padres, pues, y otros más para acá, cristianos ejemplares, comulgaban cada semana y no comulgaban cada día. Y ahora se comulga cada día, pero no hay más comuniones los primeros viernes que otros días. Cualquiera lo verá en cualquier iglesia. Y cuando no se había generalizado la comunión diaria, los primeros viernes lo habían movido el apostolado de oración en el Canadá y en Bélgica, comenzaron las ligas del Sagrado Corazón, fueron fundadas para hacer comulgar los primeros viernes a todos los hombres de los pueblos y de los especialmente los varones, porque también había la idea de comulgar muchas veces era cosa de mujeres. Había muchos matrimonios cristianos que las mujeres iban a misa y los maridos no iban, o los maridos iban a misa dominical, al oficio que andaban, a la misa solemne, incluso eran de la junta de obra de la parroquia, en los pueblos, iban a misa todos los domingos, pero comulgaban por Pascua. En cambio, algunas veces mujeres ya comulgaban con mayor frecuencia. Pero para hacer comulgar a la gente de pueblo cada primer viernes se crearon las ligas de pastor. Estoy hablando de cosas de antes de la guerra europea, ¿no? Y después. Por tanto, ha habido una crisis de la educación de Jesús que se manifiesta en que el primer viernes, ahora que se comulga cada día, por tanta gente que come al diario, no se piensa tanto en los primeros viernes. Cosa fatal, horrorosa. Ha habido una crisis práctica, feroz, y una crisis doctrinal tremenda, que con muchas historias falsas ha sido una crisis de fe. Una crisis de fe, como se ve en los documentos que han defendido el culto al corazón de Jesús, especialmente el de Pío XII, la última encíclica sobre la devoción al corazón de Jesús, con la de Miserentísimo Redentor de Pío XI, es la Aureatis Aquas. La de Miserentísimo Redentor de Pío XI es expositiva y exhortativa, explica lo que es la devoción con sus actos de consagración y de reparación, explica sus prácticas, habla de la hora santa, habla de la comunión de los primeros viernes, habla de las revelaciones de Santa Margarita, de San Claudio, del Beato Claudio Colombier, entonces todavía no canonizado, etc., ¿no? Y le llama síntesis de toda la religión. Pero Pío XII tuvo que hacer el año 56 una encíclica, diríamos, de fundamentación, de apologética y de defensa del corazón de Jesús. En esta encíclica, y no sin motivo, se tiene que decir, ya desde las primeras páginas, al exponer por qué se da culto a Cristo contemplado, en cuanto que en su naturaleza humana tiene un corazón que, conforme a un uso lingüístico universal y sobre todo muy bíblico, y que se plasmó en la lanzada del soldado y en que desde el corazón abierto brotase sangre y agua y desde los tiempos patrísticos se viese en esta apertura del corazón físico del Señor, el origen de la Iglesia nacida del nuevo Adán muerto, nace su esposa bautizada por el agua del bautismo y con la sangre de Cristo Redentor, pues tiene que entrar a defender por qué se da culto al corazón de carne. Y a las pocas páginas de haber entrado en el tema, dice así: para todo aquel que hace profesión de fe católica es una verdad indiscutible. Tanto es así que el Verbo de Dios, dice el Papa, fíjense ustedes, está defendiendo la devoción al corazón de Jesús, no asumió un cuerpo ficticio o ilusorio, como ya en el primer siglo de la era cristiana osaron afirmar algunos herejes, de los que habló con severa condenación el apóstol San Juan. Y aquí cita la segunda carta del apóstol San Juan, que dice así, y esto está, lo dice en 1956, Pío XII defendiendo la devoción al corazón de Jesús, especialmente en el punto discutido de la legitimidad de dar culto al corazón de carne de Cristo. ¿Eh? Y tiene que citar Pío XII a San Juan, puesto que hay muchos impostores que se han manifestado en el mundo, que no confiesan que Jesucristo haya venido en carne. Quien esto niega es un seductor y es un anticristo. No confiesan que Cristo haya venido en carne. Son las múltiples sectas gnósticas, docetas que debían haber que leer un consejo. ¿Y esto qué? Pues esto ahora, ahora ha tomado otras formas, otras, entonces tenía elementos filosóficos platónicos o del dualismo órfico, pitagórico, etc. Elementos filosóficos de filosofías paganas que se hablaban con términos pseudo bíblicos, pero hablaban de otra cosa y tanto. Y después, en otros cambios culturales, se habla de otra cosa y se emplean otros términos y se piensa con otras categorías. Pero desde el punto de vista de la oposición a la fe, se está haciendo lo mismo que los gnósticos y maniqueos entonces, lo mismo. Ahora se contrapone, y ustedes lo oirán a veces predicar, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, en cuyo caso algunos lo dicen porque es moda, pero no saben que los que lo han introducido no creen que el Jesús histórico fuese el Hijo de Dios, no sé si me explico. A veces no creen ni que fuese histórico, es lo que saldría si investigásemos quién había allí en Nazaret. Cristo de la fe es el que presenta la fe. Es otra manera de, porque entonces, mire, si este, aceptamos esta antítesis, para el Cristo de la fe, adoramos como el Verbo de Dios, etc. ¿Qué nos importa del Jesús histórico, que no sabemos exactamente qué pasó, que tuviese un corazón o que sea? Ya se ha encargado la devoción al corazón de Jesús. Para que tengamos devoción al corazón de Jesús, hemos de pensar que creemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que nació en Belén, después de estar 9 meses en el seno de María, ¿verdad?, y trabajar con José en su taller, hasta que murió José, hizo el milagro en Caná, hizo los milagros que se narran en todos los evangelios, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó físicamente, como dicen ahora, porque algunos hablan de la resurrección en un sentido no físico, que dicen, como hablan de la virginidad de María en un sentido no biológico, que dicen, no fisiológico. Dicen que es un concepto de carnal y materialista hablar de la virginidad biológica de la mujer. Y estamos lo mismo, es lo mismo. Ahora con categorías idealistas o existencialistas, ¿verdad? La hermenéutica que llaman bullmaniana, cosas de esas, ¿no? Un inciso. En la mesa que hay allí fuera encontrarán unos números de cristiandad que se los regalo al que los quiera coger con una observación. Lo regalo porque hay un estudio sobre el pensamiento del padre Solá sobre San José. Y sé de alguna persona, como aquella señora que está al fondo, que había oído cursos enteros de clases del padre Solá. En homenaje al padre Solá, que fue mi director de mi tesis doctoral sobre San José, y que además esta enseñanza modesta que yo doy aquí se llama Cátedra Francisco de Paula Solá, pues es justo que les lo he comentado con quien tenía que preguntárselo, uno de los del patronato que tiene la propiedad de la revista. Hemos quedado que aquellos números que hay allí son obsequio a los que lo deseen, pero por favor dejen cogerlos primero a los que fueron discípulos del padre Solá, porque usted es la primera que el otro día se lo quise decir y se había ido porque tenía prisa. La señora aquella del fondo, para ella están aquellos números, ¿eh? Y después no me dejen ninguno, después cójanlos los que quieran, Sí. No tiene que quedar ninguno allí, después cada uno que haga lo que le parezca, pero pueden llevárselos los 6. Pero si hay alguno que oía al padre Solá, pues también para él es especialmente. Bien. Esta asociación de ideas me ha venido porque el padre Solá, que en gloria esté, en gloria está, y desde el cielo vela por nosotros, me explicó a mí una vez que, hablando con profesores de teología de Barcelona, que son de estos, los debe haber todavía, supongo, es un decir, que no creen en la virginidad biológica de María ni en la resurrección física o corporal de Jesús, en virtud de la hermenéutica inspirada en categorías idealistas, existencialistas de Bultmann, y no es el único, hay otras muchas fuentes de esto. Esto comenzó con el hegelianismo y un poco antes, ¿eh? Desde fines del 18, principios del 19, está la cosa avanzada ya en el mundo protestante. Primero, Newman se hizo católico porque en la Iglesia de Inglaterra, en la cual era el ferviente hijo de la Iglesia de Inglaterra, entraba el racionalismo idealista alemán y interpretaba ya así la escritura. Y reaccionando contra que la Iglesia de Inglaterra no reaccionase contra el modernismo, se hizo católico romano. Hay que reconocer que después de la enorme y magnífica batalla del Santo Pío X, en el decreto lamentable y la encíclica Pascendi, que se frenó bastante durante unas décadas el modernismo teológico, hay que reconocer que después ha vuelto a funcionar. No digo, ni mucho menos, que tenga aprobación eclesiástica, porque todo el catecismo le contradice por todas partes, y todos los documentos pontificios. Que el hecho que se deje dar clase de teología quien sea modernista es un escándalo, sin duda. Pero escándalos así no derogan el dogma, aunque hacen mucho daño. Han disminuido las vocaciones sacerdotales, algunos han perdido la fe estudiando en los seminarios, evidentemente, y todos conocemos aquel tiempo de las secularizaciones, antes que decidir dejar la vida religiosa y sacerdotal, habían perdido la fe porque les habían quitado la fe que les enseñaron sus padres, sus profesores de teología. El seminario de Pamplona se vació porque todo seminarista tenía en su cuarto el Honest to God, el sincero para con Dios, del obispo anglicano Robinson, que era una síntesis de bultmannismo con otros elementos de Bonhoeffer, un luterano, diríamos, etc. Luterano teórico, Dietrich Bonhoeffer, Bultmann y Hans Kim. Ha sido también una referencia de esto. Y otro teólogo calvinista que andaba por ese camino, lo fundió todo y salió el honesto para con Dios, que se vendió como van vendido, hizo un daño como una padragada, se negaba la existencia de los ángeles, del infierno, de la vida eterna, de la historicidad de la virginidad de María, de la resurrección de Cristo y de la trascendencia y personalidad de Dios y la Trinidad, todo, sincero para con Dios. En el fondo se podía ser espinociano, hegeliano y ser teóricamente obispo. Y nadie sabe que el obispo Robinson, ya jubilado de obispo en la Iglesia de Inglaterra, se convirtió a la ortodoxia, retractó su posición del célebre libro y al final tenía lo que se llama la fe, diríamos que llaman fundamentalista o histórica. Y esto yo lo sé porque me lo dijo el padre Roger Onella, que estaba un hombre muy enterado y no se inventaba nada. Me decía, Canals, pero sin Robinson, al final de la vida, va a retractar todo lo que había escrito. Doncs no ho havia sentit ni mai. No ho sentiràs ni mai. Me dijo el padre Roger, no lo oirás decir nunca. Y ya tenía razón, ya. Pero Robinson vació el seminario de Pamplona. No quedó nadie. Bien, pues ahora me acuerdo porque he hablado del padre Solá. El padre Solá me decía, yo, hablando con profesores que no creen en la virginidad de María, biológica, en la resurrección corporal, histórica de Cristo, les digo, ¿qué sabio es esto? ¿Qué sabio es? Y por padre Solá era prudente como serpiente, además de ser sencillo como paloma. ¿Saben qué les dijo? No les dijo, usted tendría que irse de la compañía, usted tendría que estar excomulgado. Claro, porque si decía esto, estaba usurpando la autoridad del general de la compañía y del obispo de Barcelona. Usurpando. Pero si tomaba la conversación en plan de opinarle, mire, son posiciones teológicas. Usted piensa así, yo pienso, según el sistema que me enseñó el padre Gobert. ¿Sabe qué les dijo? Yo, si pensase como usted, me iría. Esto está escrito en cristiandad, ¿eh? Esto está escrito en cristiandad. Si yo pensase como ustedes, dejaría la compañía y el sacerdocio. Porque el padre Solá tenía bastante talento para decir, si yo perdiese la fe, tendría que reconocer que la fe de la Iglesia no es la que yo tengo después de haberla perdido, sino otra. Y claro, esto el padre Solá lo decía porque no había perdido la fe, porque yo he leído algún libro que nota que los que han hecho esta evolución, el mundo protestante, se refiere a este libro que yo hablo, el Machen, Christian Machen, dice que son completamente insinceros, porque en la posición liberal, que dicen que tienen, lo que llaman cristianismo, lo que llaman liberalismo en el mundo anglosajón, a esto. Ellos saben perfectamente que lo que ellos llaman la fe histórica de la Iglesia es la fe de los fieles que van a la Iglesia. Anglicanos o calvinistas, o de todo el mundo que cree que ha conservado la fe cristiana, en la ortodoxia, en la Iglesia luterana, en la Iglesia metodista, en la Iglesia calvinista, en la Iglesia de Inglaterra, el que ha conservado la fe cristiana cree en la virginidad de María, que está en la Confesión de Habsburgo y en los 39 artículos de Inglaterra. ¿Me explico? No hay iglesias separadas que nieguen la virginidad de María, ni los nestorianos la niegan. No la hay. Han sido cuatro gatos sueltos que han negado la virginidad de María, que no han hecho escuela, ni no hay grupos que tengan configuración de iglesia cristiana y digan ser los ortodoxos, como lo son los nestorianos, que creyeron que San Cirilo era un euticiano, o los coptos, que pensaron que Calcedonia era nestoriano, o los luteranos, que pensaron que Trento era pelagiano. El que se separa dice que él es el cristiano auténtico. Nada que haya tenido este carácter de decir somos cristianos, somos evangélicos, somos la Iglesia de Cristo auténtica, han negado a San María. No. Es una cosa filosófica, atea, con los gnósticos aquellos primeros que estaban fuera totalmente del mundo evangélico, del mundo cristiano. ¿Comprenden? Por eso les llamaron por antonomasia los herejes, los separados. Los separados, que estos separados que negaban que Cristo hubiese nacido en carne, dice que son el anticristo. Claro, entonces si no se acepta que Cristo ha venido en carne y no se aceptan las definiciones de todos los concilios orientales, no se entiende qué pasa con el culto al corazón de Jesús. Miren ustedes, Cristo tiene entendimiento humano, pero dotado por virtud de la unión hipostática, de la visión beatífica y consciente por la ciencia infusa que le es connatural, como explica el padre Siberta, consciente de la historia entera de la humanidad. Historia entera de la humanidad. Cristo no es un hombre que no supiese qué pasaría después, ¿no? Es contemporáneo de todas las generaciones. Cristo llora sobre Jerusalén. ¿Por qué llora sobre Jerusalén? Porque en su voluntad humana, natural, no hubiese deseado nunca ni que Dios Padre y permitiese, y él, como Dios era, la voluntad suya era la del Padre que recibía en la generación, permitiese la reprobación de Israel. No, no. Cristo se encarnó y se hizo hijo de David, hijo de Abraham y vecino de Nazaret. Y la inclinación de la naturaleza humana de Cristo, que Dios asumió porque quiso hacerse hombre y se hizo judío, no deseaba la apostasía de Israel. No. Y fue una tragedia para Cristo en cuanto hombre. Tragedia que la soportaba el mismo Verbo encarnado. La unión hipostática no le quitaba el nobilísimo deseo en cuanto hombre de que Israel perseverase fiel a Yahvé. Y en su voluntad electiva, con mucho dolor de su corazón, tenía que acatar el designio divino, misterioso, permisivo, de la reprobación de Israel. Los hombres, todo el pecado del mundo le dolía, humanamente. El llanto del hombre en Dios. El llanto del hombre, el llanto del hombre en Dios, dice Juan de la Cruz. Palabra del doctor de la Iglesia. ¿Por qué lloraba sobre Jerusalén? ¿Por qué lloraba, como le dice a Santa Margarita, de que los sacerdotes sean tan fríos? Cristo es contemporáneo de todas las pedanterías de la teología, desde la gnosis, pasando por los humanistas del Renacimiento, los ilustrados, los católicos liberales, los modernistas, los semimodernistas, y los que no pueden tragar las condenaciones de las doctrinas equivocadas, porque les caen mejor. Y Cristo, en su entendimiento humano, prevé todo esto y siente esta tragedia. Su voluntad humana, como inclinación de naturaleza, esto es muy digno de notar, desea la salvación de todos, que es voluntad de Dios que todos se salven. Pero además Cristo se hizo hombre para ser uno de nosotros y asumir toda la carga del pecado de Adán para redimirnos y para salvarnos. Vino a salvar lo que había perecido, no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y todo lo que sea no salvarnos a todos es una tragedia también humana para el Señor Jesús. Le duele la frialdad, le duele la ingratitud, le duele el pecado, le duele el que, como entonces los aquella, no queremos que este reine sobre nosotros, aquella parábola, que rechazan al hijo, viere su al hijo y dice, vean, este es el hijo, matémosle y seremos dueños de la herencia, la parábola aquella que cuenta los fariseos el Señor. Y aquellos que deseaban un Mesías que les librase de los romanos, para que Pilatos lleve la cruz a Cristo, le dicen, no tenemos otro rey sino al César. Y dijeron lo que en otras situaciones históricas y en cada momento están diciendo tantos hombres. No tenemos otro criterio más que el de la monarquía ilustrada o el de la democracia de la Revolución Francesa o el del Estado. No tenemos otro rey sino César. Sometemos nuestra moral y nuestra fe a los criterios del mundo. Y Cristo le duele. Le dolía entonces. Y solo se consolaba con los fieles. Estábamos y somos fieles. Hemos de pensarnos que estábamos presentes en Getsemaní ante Cristo, en su entendimiento humano, Y eso es lo que dice la Misericordiosísimo Redentor. Y el Catecismo lo dice también. Voy a leer unas cuantas cosas. Dice el Catecismo: el conocimiento amorosísimo con el que el Redentor Divino, desde el primer momento de su encarnación, por tanto el Redentor Divino, pero está hablando de él en cuanto se ha hecho hombre, desde el momento de su encarnación, nos acompaña, ven, un conocimiento amorosísimo con que el Redentor Divino nos acompaña con su conciencia humana, supera todo el poder de la mente humana, por cuanto por la visión beatífica, si hablando del entendimiento humano, de que gozaba desde que fue concebido en el seno de la Madre de Dios, tenía presentes todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, continua y perpetuamente, y los abrazaba con amor salvífico. Esto es de Pío XII en Laudate Aquas. Esto es de Pío XII en Laudate Aquas. En el Catecismo dice: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y cada uno de nosotros. Catecismo, Catecismo, número 478. Durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Ven ustedes, Dios nos ha amado con corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús es considerado como el principal símbolo del amor con el que el Divino Redentor ama continuamente a todos los hombres. Ven ustedes. Bien, pues todo lo que habíamos dicho de la encarnación y de la realidad de la humanidad asumida y unidad a hipóstasis por el Verbo Divino, de modo que todo Dios es hombre, todo el hombre es Dios. Laudate Aquas cita al Papa Gelasio también, cita aquí el Papa Gelasio. Entonces, ¿qué adoramos? Adoramos a la persona del Verbo encarnado y le adoramos a él en cuanto nos ama con el amor divino que es común al Padre y al Espíritu Santo, y con el amor humano de Jesús de Nazaret, con su amor humano y con su sentimiento humano y su dolor de hombre divinizado, que es el llanto del hombre en Dios. Dios se ha hecho por nosotros sufriente, de modo que Dios, que en su infinita perfección no tiene más que inclinación difusiva, pero no tiene inclinación apetitiva para perfeccionarse a sí mismo, en cuanto hombre ha querido necesitarnos a nosotros para hacer su obra de salvación, de modo que nosotros cumplimos, completamos lo que falta a la pasión de Cristo, lo de San Pablo, y si no se lo ponemos, le dejamos sin poder hacer lo que quiere hacer, ¿me explico? Y Cristo fracasa y nos necesita y le sabe mal que no le aceptemos su don y que no cooperemos a la salvación de los pecadores, ¿me explico? O que no nos duela la condenación. Y así es. De modo que en este misterio del corazón de Cristo está latiendo el eterno amor de Dios, que ha decretado misericordiosamente la encarnación redentora, el amor humano del Verbo hecho hombre, el hombre Dios que tiene todo lo que es divino, el Dios hombre que tiene todo lo que es humano, lo cita Pío X, Pío XII, y todo el dolor del hombre. Que no se le resulta insoportable, diríamos, la tristeza de la soledad, del desagradecimiento. Por esto nos encontramos que el catecismo dice, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. Mire qué schibertiano es esto, por decirlo así. Qué schibertiano es esto. Expresaba la vida divina de su persona. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma en cuanto humana, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. El Hijo, con su conocimiento humano, mostraba tener la penetración divina de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Y con este conocimiento, dice Pío XII, en un texto que les cito largamente, el corazón de Cristo, en él vemos el símbolo del amor eterno del divino, del Verbo con el Padre y el Espíritu Santo, del amor, diríamos, de la voluntad humana de Cristo y del amor sensible de Cristo en cuanto hombre, de lo que llamamos también en lenguaje ordinario, metafóricamente, corazón, no solo el órgano, sino el sentimiento. Cristo tenía sentimiento de tristeza, de angustia, de tragedia por la ingratitud de los hombres, por la soledad. Por tanto, así como Dios asumió, se hizo por nosotros en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero para hacerse por nosotros pecado ante el Padre Celestial y recibir, él diríamos, en su sacrificio redentor, lo que en justicia hubiéramos merecido nosotros para así liberarnos, no sólo asumió nuestra pasibilidad, nuestra mortalidad, sino asumió nuestra pequeñez, nuestra indigencia. Cristo, en cuanto a su naturaleza humana, es finito. Y decir que es infinito, como hacían los iconoclastas, para condenar las imágenes, decían es que Cristo es infinito. Es lo mismo que el humanismo y lo mismo que las gnosis. Cristo es infinito, no hay que ponerle imágenes. Es una cosa idolátrica dar culto al corazón de carne de Cristo, decían los jansenistas. Fueron condenados. O sea, culto a la persona de Cristo que tiene corazón humano y que ha asumido la tragedia humana de Jesucristo. El Verbo, en su corazón humano, asume la tragedia humana de Jesucristo. La tragedia humana de Jesucristo es nuestra perdición, nuestra ingratitud, es su fracaso. Todo lo que no sea que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, es el fracaso de Dios encarnado. La tragedia de Cristo, asumida por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, muchas gracias y que pasen felices Navidades, y nos volveremos a ver si quieren ustedes en enero. Comenzaremos el primer jueves que toque, el día 8. Dos días después.